Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 11 de septiembre, arrancamos con lo que viene a ser nuestra quinta temporada. En los controles. Os recordamos que también nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivo y Canal de Ivo. O llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Hoy vamos a comenzar con Sangre Azul, ya que ha fallecido José Herrera. Vamos a escuchar Todo mi mundo eres tú. We'll be right back. Seguimos y ahora escuchamos a José Andrea, que desde aquí le queremos dar apoyo, ya que va a tener una operación bastante importante, y vamos a escuchar una fábula de mí y yo de su último disco. Después de esto vamos con nuestros invitados de hoy. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar a José Andrea. Primero de todo, presentaros vuestro nombre y qué hacéis en la banda. Bueno, yo soy Alberto y soy guitarrista. Yo soy Javi, batería, somos Reptile, una banda creada hace un año, año y poco. Y bueno, estamos aquí para presentaros lo que es nuestro primer disco, que ha salido hace un par de meses, que se llama Ruido Orgánico, y aquí estamos con vosotros. Bueno, pues como decías previamente, cuéntanos un poco sobre cómo se creó la banda. Bueno, pues la banda se crea porque Dani, el cantante, y yo estábamos tocando en otra banda y estábamos ya dando, digamos, que las últimas vueltas a lo que era esa banda, y entonces nos apetecía formar un grupo entre los dos, haciendo lo que siempre nos había gustado. Enseguida nos pusimos en contacto con Alberto, que Alberto y Dani llevaban tocando ya, bueno, habían tocado en My Criminal Psycho Lovers hacía mucho tiempo, yo también había estado tocando con ellos y bueno, fue un poco intentar hacer esas ideas que teníamos en aquella época, en finales de los 90, pero trasladadas un poco a lo que somos ahora, como personas y como pues, toda la experiencia que hemos cogido en estos años. Y bueno, pues así nace un poco la idea y nos ponemos en contacto con Sergio, que es el bajista, y empezamos a componer. Y sí, realmente los cuatro miembros del grupo nos conocíamos ya de bastantes años atrás, de haber tocado juntos en unos grupos, en otros, pero nunca habíamos estado los cuatro en un mismo grupo con una idea bastante clara, que es la que tiene Reptile. Entonces pues nos juntamos además en plena pandemia. Y entonces, bueno, la verdad es que de la pandemia por lo menos nosotros sacamos eso bueno, montamos el grupo y lo hemos tirado para adelante. ¿Y el nombre del grupo y cómo se os ocurrió, cómo surgió? Bueno, el nombre del grupo porque había que poner un nombre, porque no fue fácil tampoco, había 20.000. Sí. Y nos gustaba Reptile, que salió de repente en una de estas palabras que sale, también por el significado que tiene de la serpiente que cambia la piel, ¿no? Es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que de lo que éramos hemos cambiado un poco, hemos evolucionado, y esta es nuestra nueva piel, por decirlo de alguna forma. Y es un término, en realidad es latín, o sea, aunque Reptile es una, puede ser inglés, puede ser... Pero el que nosotros elegimos es latín, es el original de todos los términos de reptiles. Por eso tiene la barrita en la E, porque es totalmente latín. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar un tema para que nuestros oyentes os conozcan un poco más y luego seguimos hablando. Perfecto. Acabamos de escuchar El Favorito, que fue el primer single que lanzasteis junto a un videoclip, así que contarnos un poco sobre ello. Bueno, pues elegimos esta canción porque creíamos que era la que más definía un poco al grupo en cuanto a la energía que queríamos transmitir y un poco el rollo que llevamos como banda. Fue uno de los últimos temas que compusimos para el disco, además, curiosamente, pero sí nos apetecía salir con este tema y que la gente nos conociese como primer impacto con este tema. Pues es un tema muy directo que, o sea, que creemos que es fácil de que llegue a la gente. Sí, siempre en cuanto lo compusimos en el local vimos que funcionaba, que era muy directo, a la gente le llamaba mucha atención y bien hecho en el estudio, pues podía quedar muy bien y así ha sido. O sea, la verdad es que estamos muy orgullosos del tema, del disco y de los resultados que está teniendo. Luego sacasteis Tus Fantasmas, porque este tema, y tenéis pensado sacar alguno más en el futuro. Sí, el segundo single, digamos, fue, bueno, hace mes y pico, yo creo, por ahí, un poquito antes del verano, y fue Tus Fantasmas. También es un tema, ese sí que ha sido el último que compusimos para el álbum. De hecho, en las maquetas que hicimos anteriores al álbum como preproducción del disco, ni siquiera estaba Tus Fantasmas, porque no daba tiempo a terminarla y prácticamente la llevamos al estudio así un poco en bruto y quedamos muy contentos con el resultado en el estudio. Es una canción un poquito más melódica. Yo creo que está totalmente, forma parte de nuestro, del espectro de música que a nosotros nos define, y tiene fuerza y melodía, que es un poco lo que yo creo que define a Reptiles, y la verdad es que quedamos muy contentos con el resultado. Luego decidimos el vídeo, hacer el videoclip de Tus Fantasmas. Que curiosamente, bueno, el videoclip de Tus Fantasmas está grabado antes que El Favorito, porque el videoclip de Tus Fantasmas son imágenes de la grabación del disco. Claro. O sea, todas las imágenes que salen en el vídeo es nosotros grabando el disco todo el mes que estuvimos metidos en Cuber. Entonces esas imágenes estaban ahí y más adelante decidimos hacer el vídeo, pero bueno, luego vamos. Bueno, no, grabamos unas tomas más de la voz de Dan. Sí. Esperamos que teníamos ya, al principio un poco teníamos la idea de cuáles iban a ser los dos primeros singles. Con el tercero, que es la pregunta que nos haces también, hemos tenido más dudas de cuál sacar, pero en octubre grabaremos el tercer vídeo, que será Cartón Piedra, en principio, el tercer single. Nos has hablado sobre la grabación que hicisteis con Cube, con Alberto Soira. Entonces, ¿qué nos podéis contar de esta experiencia de haber trabajado allí? Pues vamos, teníamos clarísimo desde el momento que montamos la banda, sabíamos que el productor tenía que ser Alberto. Primero porque es amigo de toda la vida y segundo porque es la persona que puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Pues nos conoce muy bien y sabe hasta dónde llega uno, hasta dónde puede dar y hasta dónde no, o qué le puede pedir y qué no le puede pedir. Entonces sabíamos que ponernos en sus manos era fundamental para el sonido que queríamos. Y bueno, y lo ha conseguido, realmente estamos súper contentos con lo que ha hecho con nosotros. Totalmente, además es que yo creo que Alberto Flor, para casi todo el mundo de la música, es el mejor productor de rock en este país, a nivel guitarras por lo menos, entonces porque él es guitarrista y la verdad es que es un placer trabajar con él, sonido de esas guitarras, y en nuestro caso, que nos conoce de toda la vida, sabe exactamente cómo queremos sonar, qué queremos hacer, dónde, qué arreglos queremos meter. Pues ha sido un acierto, pero que ya lo teníamos absolutamente controlado. Alberto pues ha producido gente del mundo del rock, pues muchísimo, desde Sober, porque es el productor habitual de Sober, a Mago de Oz o los discos de Hamlet, bueno, un Celtian, etcétera, muy largo. Y en Cube ha sido, teníamos claro, aparte de Flor que trabaja en Cube, teníamos claro que tenía que ser Cube. Cube es un estudio que forma parte de nuestra vida también y que es capaz de sacar lo mejor, yo creo, del rock en España. El disco salió ya en junio, pero todavía no lo habéis presentado. ¿Por qué este retraso? Pues un poco por la situación actual que hay de tema COVID y bueno, siempre esperas a ver si mejora, a ver si mejora, y ya nos hemos metido en una dinámica que o presentamos ya o al final presentamos el segundo disco antes que el primero. Entonces, pues fuimos esperando, además aprovechamos que como salió en verano, tampoco verano es un momento muy de presentación de disco, así que bueno, decidimos presentarlo en octubre, y el 3 de octubre estaremos en la sala Rockville presentando el disco. Ya, Ya están todas las entradas agotadas. ¿Tenéis ganas? ¿Qué habéis sentido con esto? Tenemos muchísimas ganas de tocar porque llevamos esperando pues bastante tiempo. Entonces, la verdad es que teníamos muchas ganas de anunciar el concierto y fue anunciarlo y en día y medio volaron las entradas. Es cierto que eso, o sea, ahora también es cierto que hay restricciones, etcétera, sabemos que no es como antes. Y nosotros todavía no nos hemos subido a un escenario con las nuevas restricciones, o sea, no sé, con la gente sentada, separada, menos gente, no sé cómo lo vamos a encajar, porque nosotros somos un grupo que viene pues del pasado, de los conciertos de sudar, de la gente saltar, gritar, bueno, lo que eran los conciertos. Entonces, bueno, también va a ser un poco una prueba para nosotros, ese primer concierto del día 3, pero tenemos muchísimas ganas ya. Y a partir de ese primer concierto del día 3, ya realmente empezamos a tocar. Se puede decir que Reptile ya se sube al escenario y empezamos. Hemos ido esperando por eso, por el tema de la situación de sanitaria, vamos. Pero vamos, si todo va bien, parece que bueno, que poco a poco, ¿no? Ya se va normalizando todo. Entonces, bueno, a ver si a la música también nos dejan volver un poco parecido a lo que era. Esperemos que sí. Bueno, si os parece, escuchamos otra canción y luego seguimos hablando. Sí. ¿Tenéis, bueno, alguna preferencia? Sí, alguna preferencia que... Pues el segundo single. Tus fantasmas, por ejemplo, ya que hemos hablado de ella. Vale, pues escuchamos Tus fantasmas y ahora seguimos hablando. Perfecto. A la hora de componer las canciones, ¿en qué os inspiráis para las letras o cómo es esta labor dentro de la banda? Bueno, la verdad es que para las canciones, básicamente, digamos, muchas canciones hacemos lo que es la base musical primero, luego Dani, que es el cantante, genera la letra y la melodía, pero las curramos entre los cuatro, todas las canciones en el local, o sea, los toques finales siempre. Hay un par de canciones en el disco que son, ha hecho Javi, que es la batería. Y igual, hemos dado el punto de vista, o sea, el enfoque que tiene el grupo a todas las canciones. Normalmente las letras suelen ser bastante personales, a nivel personal, quiero decir, en primera persona, porque suelen venir de temas vividos en primera persona. Y bueno, es un poco también para que cada uno que la escuche le dé su propio significado a la canción. Y no sé. Sí, o sea, lo bueno que tiene el grupo es que todos componemos, pero esa idea la llevamos al local y le damos un poco el aire de lo que es Reptile, ¿no? O sea, yo por ejemplo llego con una canción con la acústica, se la enseño a Alberto, pero no le digo, tócalo así. O sea, esta es la canción, ahora haz la tuya y vamos a hacer que esto suene a lo que suena el grupo. Y eso hace que las canciones no sean iguales, pero sí estén dentro de un mismo estilo, que es bastante importante para lo que es el grupo. Y a la hora de hacer las letras es un poco lo que dice Alberto. O sea, son experiencias tuyas, pero que se transmiten y que cada uno las pueda hacer suyas. O sea, por ejemplo, Cartón Piedra es un tema de los que he hecho yo. Habla de superar miedos e intentar hacerse fuerte cuando no lo puede ser, pero es algo que puede pasarte a ti o puede pasarle a cualquiera, o sea... ¿Y tenéis pensado alguna colaboración? ¿Ha habido colaboraciones en este disco? Ha habido colaboraciones a nivel de arreglos, pero... pensar en una colaboración ahora es un poco pronto. Sí, hemos tenido algunas ideas de hacer, a lo mejor, regrabar alguna canción, pero de momento, paso a paso. Sí, no hemos... no se ha incluido. El disco fue, se grabó en enero-febrero, yo sí. Creo, que era una de las peores épocas del COVID, realmente. O sea, era sequeola y estaba todo muy restringido y tal, entonces... Y Filomena y... Sí, sí, o sea, eso fue como decir, no sé si conseguimos grabar esto. Y era difícil incluso gente, llevar a gente al estudio, porque claro, hay X personas, tal. Entonces, no nos lo planteamos, salvo para un, pues, todos los arreglos de teclados, hay muchos arreglos orquestales, etcétera. Pero gente, otros músicos, y mira que conocemos, porque llevamos muchos años en esto, no, ni siquiera, yo creo que ni siquiera lo intentamos. Para el siguiente, haremos algo. ¿Y actualmente estáis trabajando en algo nuevo o estáis centrados en la presentación del disco? A ver, estamos centrados en este disco de momento, pero sí tenemos algún tema ya hecho que no ha estado en este disco, que pues posiblemente entre en el disco que viene. De hecho, en directo tocamos alguna canción que no está en el disco. Que bueno, que a lo mejor entra en el siguiente disco, pero a saber, aquí el siguiente disco, a lo mejor. Sí, veremos. Ahora mismo sí estamos centrados en preparar los directos que ya vienen y en promocionar este disco, y porque confiamos muchísimo en él. Nos parece, no sé, algo, no sé, un poco diferente, por decirlo así, al estándar, digamos, de rock nacional, que se sale un poco de lo común. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular, pero bueno, nosotros confiamos bastante. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos muy concentrados en este disco. Lo que pasa es que es verdad que esa inspiración tampoco eliges tú cuando te viene. O sea, yo a lo mejor estoy en casa y de repente cojo la guitarra y te sale algo y lo tienes ahí guardado, o esperas a ver en qué ensayo ya lo presentamos y lo empezamos a hacer. Pero a mí por lo menos no es, venga, toca componer, vamos a componer. O sea, no. Te vienen ideas o te vienen cosas y las sacas. Y hablando de esto de conciertos, ¿tenéis previsto alguno más aparte de esta presentación o todavía no? Hay varias cosas que no están cerradas y que de momento pues no se puede decir. No se puede decir nada. No. Pero vamos, el día 13 de noviembre estaremos tocando en Madrid otra vez. Sí, como este concierto se ha volado, hay mucha gente que se ha quedado fuera, sin entrada, etcétera, pues realmente el 13 de noviembre tocaremos en Madrid otra vez. En una sala primicia, que no lo hemos anunciado ni en no, no, en una sala más grande aún, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. No se puede decir todavía, no, pero vamos, sí que el 13 de noviembre volvemos a tocar en Madrid, en una sala más grande. Con más gente que ahora, tanto fuera. Tiene que venir todo el mundo ahora, claro. Bueno, pues si escuchamos otro tema que os apetece o... ¿Subir a respirar o...? Sí. Subir a respirar. Pues lo escuchamos y seguimos hablando. como si nunca hubieses estado aquí. Ya puedes contar que me quedo solo, no está mal. Hablas de ignorancia, hablo de distancia, porque me empiezas a empujar. Que tenemos así muy de moda en nuestro programa es si vosotros tuvierais que preparar un festival, aparte de vosotros obviamente, ¿a quiénes cuatro grupos más llevaríais? ¿Cuatro grupos? Jamás nos pondríamos de acuerdo. Aquí vamos a tener dinero para traerlo. Pero los grupos tienen que ser de España. Españoles, vale. Yo, por gusto personal, pues diría Phonic, por ejemplo, y Sober por afinidad personal con ellos, y porque bueno, es una banda que me gusta, y a mí personalmente me gusta mucho Phonic también. O sea, cierra Sober, ¿no? Después a Phonic, hay que llevar otros dos. Reptile, molaría llevar a alguien como Scandef también, que llevan tiempo como nosotros y bueno, gente que lo hace muy bien, y luego pues una banda también más joven así, pues a lo mejor 51 grados, por ejemplo, son unos chavales que molan mucho también. Pues ahí lo tienen ya. Pues ahí se ha puesto de acuerdo muy fácil. Que hay otros grupos que empiezan a decir grupos y... Hombre, podríamos estar debatiendo mucho, pero yo creo que por ahí pues sí. Para que nuestros oyentes os encuentren por redes sociales o cualquier cosa, donde pueden buscar. Pues en Instagram es... arroba reptile guión bajo band, y Facebook, ¿cómo es? Facebook es arroba reptile band todo junto, y si no, poniendo reptile con la rayita encima de la, también lo tienes. Y para encontrar cualquier cosa en internet es pues poner reptiles ruido orgánico y en Google y ya ruido orgánico es el nombre del disco y ya te van a salir 200.000 cosas o en YouTube, los vídeos, etc. ¿Nos quieres contar alguna anécdota que hayáis tenido, como la que estabais contando antes a micro cerrado cuando era pandemia y eso? Bueno, anécdota que el primer día, el día que empezaba la grabación, vino Filomena, ya para rematar, y pues casi no llegamos, claro. O sea, yo con el coche metido en medio de la nieve, que bueno, pues tuve suerte de llegar. Pero por ejemplo, pues justo cuando dejé yo el coche, vi a Flor, al productor, y no podía pasar, pues su coche empezaba a patinar en el hielo y no podía pasar. Y bueno, pues ahí se queda el tío y me parece que no grabamos. Nah, y bueno, realmente tuvimos que retrasar también una semana o dos semanas en mitad de la grabación del disco, pues por todos los problemas del COVID, pues eso, porque si uno ha dado positivo, las cuarentenas, ya no podíamos grabar. Pasamos a un momento un poco peculiar en la grabación, o sea, porque era eso, era enero, febrero y fue época tercera, segunda, no sé, qué ola de COVID. No sé, y estaba presente en todos lados, entonces la verdad es que la grabación fue un poquito complicada en ese sentido, pero no. Grabando música, genial. Lo que pasa es que sí que es verdad que tuvimos que ir un poco a trompicones. Ahora paramos por esto, ahora paramos por lo otro, ahora. Pero bueno. Es que vaya un momento ahí. Sí, se juntó todo. Es el que nos dieron, ¿eh? Tampoco le dimos la fecha de grabación. Nos dijeron, Cube está libre de tal día a tal día. Venga, vamos. Sí. Y mira, nos cayó todo, ¿eh? Bueno. Bueno, pues si os apetece contarnos algo que nos hayamos preguntado, que queréis compartir con nosotros. No, así a bote pronto, que tenemos muchísimas ganas de tocar en directo, que el concierto de noviembre habrá otro grupo también, vamos a hacer solo nosotros, como es una sala más grande, habrá otro grupo, y que queremos que la gente escuche el disco donde sea, en radios, en YouTube está puesto el disco, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, en todas, por supuesto. Y que si nos siguen en redes y tal y nos quieren escribir para decir lo bueno, lo malo, lo regular, nosotros encantados, porque la verdad es que estamos muy contentos de volver a la carretera y de la buena acogida que está teniendo el disco en medios y gente y tal. Y bueno, a ver ahora que empezamos la etapa de conciertos, a ver cómo podemos, sobre todo eso, el reto para nosotros de ver a la gente sentada comiendo pipa casi prácticamente mientras estás tocando, a ver cómo nos tenemos que acostumbrar, que nosotros ya somos un poco viejunos. Yo siempre estoy sentado en conciertos, ¿eh? O sea, que para mí no ha sido... Para nosotros también es un reto eso de no poder levantarte y estar ahí sentado. Sí. Seguro que alguno se levanta para ahí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Podéis elegir el último tema para escuchar y nos despedimos ya. Muchísimas gracias a vosotros, totalmente. Sí. Muchísimas gracias y por apoyar todo este, digamos, negocio de la música y del rock en este país, que es cada vez más difícil, porque cada vez está todo más difícil. Por los grandes medios ya sabemos. Y entonces, tanto las bandas como nosotros, como vosotros que apoyáis todo esto, sin vosotros no habría nada. Entonces, claro. Muchísimas gracias a vosotros. Este tipo de iniciativas, la verdad, es lo que te da también un poco de vida a ti como banda a seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, que por lo menos veas que hay gente que se involucra también y que hace ese tipo de cosas. Bueno, gracias. Bueno, pues podéis elegir la última canción. Pues creo que lo que será el siguiente single, que es Cartón Piedra. Y... bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. A vosotros. Solo he perdido. Bueno, vamos a escuchar ahora a Rulo y la Contrabanda, ya que toca dentro de poco. Toca en Madrid el 17, bueno, la semana que viene, y estaremos por allí, así que vamos, bueno, esperamos. Así que vamos a poner un tema. Vamos a escuchar Como a veces lo hice yo. Toca en Madrid el 17. Que nadie desee jamás al asesino. Por allí, así que vamos, bueno, esperamos. Que los que gritan nunca que, lleven razón. Vamos a escuchar. Que sea más amable este mundo. Que se quede mudo. Que se despertado. Que todas tus noches sean noches buenas. Que nos queden muchas velas por soplar. Que encuentres un refugio en la tormenta. Que no se hundan las pateras en el mar. Que sepan lo que es el miedo los dictadores y sufran 100 años de soledad. Que no te compren nunca los mercaderes. Que tu vida sea un eterno carnaval. Que vayas por tu destino con el viento a favor. Que la suerte roce tu corazón. Que nadie te niegue un beso. Que nadie te diga no. Que la vida te trate como a veces lo hice yo. Cartones, que pierdan los que juegan con el poder. Que en tus pensamientos nadie gobierne. Que tus pasos siempre lleguen a fin de mes. Que no se estrellen más petroleros. Que nadie robe al cielo ese azul. Que agarres fuerte mi mano si viene el miedo a robar todos tus sueños. Que mi voz esté donde estás tú. Que vayas por tu destino con el viento a favor. Que la suerte roce tu corazón. Que nadie te niegue un beso. Que nadie te diga no. Que la vida te trate como a veces lo hice yo. Que vayas por tu destino con el viento a favor. Que la suerte roce tu corazón. Que nadie te niegue un beso. Que nadie te diga no. Que la vida te trate como a veces lo hice yo. Escuchamos ahora a Barracuda, que estarán el próximo 18 de septiembre en la sala Revlive a las 6 de la tarde. Barracuda mixtape, Marciano, rap, er turco, e se io volete, voi venite a Pia. Voglio morir con tutto l'oro addosso, come i faraoni. E tu raccatta i tuoi valori nei secchioni come gli accattoni. Attacca il crocefisso al muro e prega a Dio. Gesù Cristo ha visto il sangue, zio, ne ho visto tanto pure io. Sto senza Dio e sto insieme ai condannati, cioè conati per il vomito e sgomito tra i rinnegati. Ripiegati su noi stessi e mazzolati dalla vita. Se famo metto in mezzo da un pezzo de fica. Io non c'ho il pezzo e non c'ho il mitra, metto un altro pezzo decore, poi smorzo un'altra pezza che m'era salita. Lo so sto a pezzi ma è sta vita che infame. E qua per un pezzo di pane c'è sta chi ammazza la madre. Non vado a cazzo de cane ma ancora. Le traete ste cabeza di ponerlo a funzionare. Se equivocado no se lo dice, vato. Y vamos a escuchar en vez de a Barracuda a Guru, que también estarán ese mismo día 18 de septiembre tocando en directo en la sala Revilay a las 8 de la tarde. Robin.